vamos a hacer Easter egg. Aplausos, que suene la bolita. ¿Y qué vas? ¿Te quieres? ¿Y qué vas? Es acá. ¿Qué hiciste?